Ya está completa la creación de Dios. Es perfecta, no falta nada. Mira a tu alrededor y verás la grandeza de Dios reflejada en todo lo creado. Tía, ¿y el séptimo día? El séptimo día es muy especial. Cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios ha terminado en séptimo día toda la obra de la creación. Séptimo día santificado, pues Dios reposó de la obra de sus manos. Y lo bendijo Dios, santificado fue. Tu ejemplo yo seguiré en mi vivir. De ellos, Dios ha terminado el séptimo día toda la obra de la creación. Séptimo día santificado fue, pues Dios reposó. Tu ejemplo yo seguiré.